Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevamente en el Enredando las Mañanas de este martes 8 de octubre. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo estás, cachorra? Contenta porque llegó la lluvia, creo que todo Córdoba está contenta por eso. Sí, sí, siento que no llovía hace como un año, te juro, porque me animo de una sequía heavy y es increíble, ha llovido todo el día de ayer. Hoy también está como ahí bastante húmedo, así que una alegría inmensa porque, bueno, ustedes saben, se estaban incendiando todas las sierras de Córdoba y esta lluvia ha como amainado ahí un poco, así que estamos bastante contentas por la situación. Pasamos la info a nuestro WhatsApp y esos datitos. Exacto. Nos pueden escuchar por la web de zumbalaturba.com.ar. El WhatsApp nuestro es 351-220-2061. El Instagram es Zumbalaturba, estamos desde el Espacio Cultural San Martín. La radio es FM 99.5, y nos pueden también después escuchar los programas grabados en iVoox en Zumbalaturba. También tenemos un canal en YouTube que es Radio Zumbalaturba. Y también nos pueden aportar con cafecitos a la app de Radio Zumbalaturba. Uh-huh. Recordemos que estamos en este informativo diario que hacemos de manera colaborativa con todos los medios, con muchos de los medios que integran la red de medios alternativos. Y aquí desde Córdoba tomamos la posta este martes con este equipazo que está acá ya presente. Y también tenemos en la virtualidad a nuestra querida compañera José, que está ahí del otro lado. ¿Nos escucha, José? Hola, ¿cómo están? Acá las escucho, estoy desde Punilla, haciendo este Enredando modalidad híbrido que hacemos los martes, uh-huh. Un poco virtual. Exacto, bueno, bienvenida ahí, José. Con esta lluvia estamos todas bastante más tranquilas y relajadas. Sí. Desde mayo no llovía, me estuve fijando, desde los primeros días de mayo no llovía. Y esas lluvias provincia de verano que han sido, la verdad, poco lluvias de verano, como las que nosotras recordamos, ¿no? Han sido lluvias muy tranquis también. Pero bueno, sí, acá está. Muy esperada uh-huh. La lluvia. Bueno, como decíamos hace un rato, este informativo que hacemos en red de forma colaborativa lo retransmitimos todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 desde distintos lugares del país. Los lunes sale desde Radio Roja, Casa Grande, también en la provincia de Córdoba. Los martes lo hacemos desde Radio Zumbalaturba en la ciudad de Córdoba y cada 15 días están las compañeras y los compañeros de Radio Semilla, no, perdón, de Radio La Bulla de San Luis junto a Radio Che Guevara de Rosario. ¿Qué más? Los miércoles. José. Estoy yo. Bien, los miércoles. Perdón, es que como no las veo, por ahí no sé cuándo me toca. Los miércoles desde Cava sale con Radio Semilla y DTL. Jueves desde Ingeniero Maswitz, desde Buenos Aires, con Radio Activa. Y los viernes sale desde Jujuy junto a Radio Pueblo. Perfecto, así bueno. Así que completita la grilla. ¿Podemos pasar un punteíto rápido de los temas de hoy? Y arrancamos ya con lo que tenemos preparado. Vamos a estar en diálogo, tenemos muchas entrevistas hoy, vamos a estar en diálogo con Ricardo Suárez, que es presidente de la Fundación Bosquizar, que llevan adelante los proyectos de conservación y reforestación de las sierras de Córdoba. Muy interesante esta entrevista luego de tremendos incendios que se han vivido en la provincia de Córdoba. También vamos a estar hablando con una compañera de la agrupación Votamos Luchar de acá de Córdoba sobre el RIGI y esta nueva avanzada, ¿no? Y esta aprobación del RIGI. Por otro lado, tenemos otra entrevista con compañeras de Buenos Aires, de la UBA, que están en proceso de toma de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué más tenemos por allí? Tenemos también algunos audios que nos comparte una compañera sobre la situación de las cárceles en Córdoba, que se vivió el domingo por la noche. También vamos a estar hablando con alguna compañera de Jujuy, de Radio Pueblo, que nos cuenta la situación que se está viviendo con la criminalización de la protesta. Y también queremos compartirle una mini entrevista que le hicieron a compañeros de La Lira Libertaria, esta banda chilena que estuvo este fin de semana en Buenos Aires haciendo su primera tocata aquí. Su primera no, estuvieron como una mini gira aquí en Buenos Aires con unas tocatas muy lindas y vamos a estar compartiendo esta entrevista que se hizo en uno de los programas de nuestra radio. Y por último, obviamente, cerramos con la agenda cultural. ¿Quedó algún tema que se me haya pasado? Creo que no. Que tenemos también la columna de FAL, del Frente Antirrepresivo en Lucha, que nos comparten siempre la columna que ellos realizan. En este caso va a ser sobre el ciclo de cine antirrepresivo. Exacto, muy bien. Bueno, si quieren nos vamos con un poquito de música y ahí volvemos con nuestro panorama de noticias, el clásico panorama de noticias. Vamos a escuchar Chica Fantástica de Vicinena. Thank you. Ahora vamos con el panorama de noticias nacionales. Eliminaron el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento del ENOSA, empresa estatal que se encarga de ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria y también de controlar la calidad del agua potable en todo el país. Son muchísimos cientos de trabajadores que serían reubicados en otros entes públicos. Universidades tomadas. En Buenos Aires, estudiantes, docentes y no docentes tomaron las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, de Psicología, Veterinaria, Agronomía y el Colegio Nacional de la UBA y de la Universidad Nacional de las Artes. La Universidad de San Luis anunció plegarse a las medidas y la Universidad Nacional de Córdoba amaneció ocupado en su pabellón Venezuela. Repudian el veto al financiamiento universitario por parte del Gobierno Nacional y reclaman la elevación del presupuesto urgente para garantizar el funcionamiento de las universidades. La sociedad continúa con la defensa de la educación pública. Frente a la reciente resolución del INAI que deroga el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, RENACI, los pueblos y naciones indígenas declaran emergencia institucional y territorial en Argentina. En su comunicado denuncian que la decisión se tomó sin dar cumplimiento al derecho a la consulta previa, libre e informada, sin reconocerlos como sujetos políticos y jurídicos con voz y participación, y poniendo en situación de riesgo y vulnerabilidad a las comunidades indígenas de toda América. Se pueden sumar audiciones al comunicado plurinacional. Córdoba. Después de 3 meses de incendios, podemos decir con alivio que hoy no hay ningún foco activo en la provincia de Córdoba. Después de 3 meses de que incendios interrumpidos estén azotando a la provincia, después de que bomberos y brigadas apagaran todos los fuegos, el día domingo la lluvia terminó de enfriar los suelos en las zonas que aún estaban con guardia de cenizas. Hasta el martes 24 de septiembre se registraron un total aproximado de 44.000 hectáreas incendiadas y en lo que va en total del año se suman alrededor de 90.000 hectáreas en la provincia de Córdoba incendiadas. Así que bueno, agradecemos a la lluvia. Internacionales. En distintos puntos del mundo hubo manifestaciones pro-Palestina por cumplirse un año de ataques del Estado sionista israelí, lo que sería el genocidio más largo de la historia. Un año de ataques, 76 de asedio. En todo el mundo se escuchó: liberen, libre Palestina y paren el genocidio. Perú. En el departamento de Loreto, zona de Amazonía, hubo nuevamente un derrame de crudo en el río Pastaza. La empresa estatal Petroperú es la que opera el oleoducto norperuano. Se estima que entre 2021 y 2023 hubo 460 emergencias de derrame, siendo 191 de Petroperú. En 2024 hubieron al menos 2 derrames. Alerta, se busca Priscila Valdés, mujer trans que lleva 8 días desaparecida. Se la vio por última vez en la zona de Malvinas de Córdoba. Cualquier información, comunicarse por favor al 351-6835-333. ATA y Contención Trans. Y también se pueden dirigir al Centro de Contención Trans que queda en la calle Igualdad al 120. Esto fue el panorama de noticias. Free, free. Hey, Raúl. No. Chile. Kusum me estroi. Chile. Imi. Kusum me estroi. Chile. Imi. Kusum me estroi. Chile. Imi. Kusum me estroi. Min al حرب القاهرة بنحيي المقاومة بنحيي المقاومة شوفنا رجالة والنصر عالضفة دخول مفاجئ وسع قلبك في خلق ماتت بس معندها في أرض ما بتتسابش بدم في غزة ما بتتسابش بدمك وعد قرج عوف معدة وعدك انت يوفي بعدة أنا ابن أرضي وانت ابن توها واسأل كتابك بيحكي عنا تعيش تموت على أرضي مرقد نعيش نموت وامك تتعقد نعيش ندم ما نخونش المبدأ نعيش نموت دايما في السجدة شمال يمين قصوم إسرائيل شمال يمين قصوم شمال يمين قصوم إسرائيل يمين شمال قصوم الاحتلال يمين شمال قصوم الاحتلال يمين شمال قصوم الاحتلال يمين شمال قصوم الاحتلال يمين شمال قصوم الاحتلال انت يا عرب هنكون احرار فوق سلمان مش هنلبس نقاب انا يدين بيموت اطفال شهدائنا في الجنة قتلهم في النار ياللي قتلتوا السلام ثقة في الله بتقوي الإيمان لا تكفي دموع ولا رفع إعلام فينك يا غيرة وفين الجهاد عشنا وشفنا في العرب نفاق وعد الأخرة بيقرب وجاي كلم الشجرة نكلم سباع خلف الجدار في يهودي جبال شمال يمين قصوم إسرائيل شمال يمين قصوم إسرائيل يمين شمال قصوم الاحتلال يمين شمال قصوم الاحتلال شمال يمين قصوم إسرائيل شمال يمين قصوم إسرائيل